3:19, nos vamos a Estados Unidos, entramos en comunicación con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, bueno, vivimos tiempos, las informaciones día tras día, minuto tras minuto, lo estamos siguiendo, esa campaña electoral, esos candidatos, sus exposiciones, sus peleas entre ellos, en el caso de los candidatos del Partido Demócrata. Escuchamos también lo que cuenta y lo que hace McCain, y sin embargo también es importante reflejar algunos aspectos de los que se habla menos, como por ejemplo pueden ser esos árboles genealógicos que nos dicen mucho sobre los candidatos. Así es uno, así es, porque la verdad es que Barack Obama tiene en su sangre familia presidencial desde hace mucho tiempo y relaciones que te van a sorprender. Y también Hillary Clinton tiene antepasados cantantes, antepasados musicales que llaman mucho la atención. E incluso John McCain está relacionado con la actual Casa Blanca. Fíjate por dónde la Asociación Genealógica de Massachusetts ha estudiado las familias de cada uno de los aspirantes a la Casa Blanca, y Barack Obama, que critica tanto a George Bush, resulta que es un primo del actual presidente y está relacionado, por tanto, con la familia Bush, con George Bush hijo y con George Bush padre, pero además Bruno también lo está con otros presidentes de Estados Unidos como Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman y James Madison. No importa el color de la piel, sino la familia que se tiene, y como Barack Obama, su madre era de raza blanca, estaba relacionada con estos presidentes, con lo cual la Casa Blanca les viene en la sangre. Además, también tiene otros primos muy sorprendentes, porque ya se sabía, es primo lejano del vicepresidente Dick Cheney, del general de la Guerra Civil norteamericana Robert Lee, y también, fíjate por dónde, de Winston Churchill. La verdad es que me estoy quedando sorprendidísimo, porque pensar que Obama es primo de Bush, primo lejano de Dick Cheney, uno a veces piensa que, bueno, que no importa la carrera que uno pueda hacer, sino también lo que haya en los genes, que eso al final determina muchísimo. Porque en el caso de Clinton, bueno, pues sabemos su apellido notoriamente relevante. Hace muy pocos años estaba en la Casa Blanca Bill Clinton, y bueno, pues los linajes familiares, aunque sean los muy cercanos, son conocidos. Pero en el caso de Obama, sobre lo que tanto se ha hablado, su familia, su vinculación además con religiones islámicas, se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero esa perspectiva era absolutamente desconocida, ¿verdad? Sí, y además, bueno, hay mucha gente que le considera en este momento el candidato más atractivo de los que están en la liza para lograr la Casa Blanca, y quizá tengan razón, porque también es, de nuevo, primo lejano de uno de los guapos de Hollywood, de Brad Pitt. Y podríamos hablar de una relación, porque si hablamos de esa batalla y esa pelea entre Hillary Clinton y Barack Obama, también encontramos un nexo que les une, y no es otro, sino que Hillary Clinton tiene relación familiar en su árbol genealógico con Angelina Jolie, que como todos sabemos es la pareja, y quizá incluso este fin de semana lo han hecho, ya se han casado en Nueva Orleans, de Brad Pitt. Si que, con lo cual, hecho, Obama y Hillary pasarían a ser familia también, claro. Familia por lo menos de matrimonio, claro. Pero también la ex primera dama tiene en su sangre, la verdad es que familiares muy, muy cantarines. Aunque ella es de procedencia canadiense y francesa, es prima lejana, de nuevo, de Madonna, de Celine Dion y de Alanis Morissetti. Y además, fíjate por dónde, tiene sangre hasta real de pegamento, porque es familiar de Camilla Parker Bowles, la esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. De McCain, ya sabemos, ha sido nieto, hijo, y además es padre de militares. Tanto su padre como su abuelo fueron almirantes de la Marina norteamericana. Y fíjate por dónde, Bruno, tiene una relación directa con la Casa Blanca actual, porque es prima, en este caso es primo de Laura Bush, la esposa del actual presidente. Bueno, pues la verdad es que resulta desde luego más que sorprendente estos lazos. Yo no sé si en el otro lado, en el bando republicano, con John McCain se da algo parecido, ¿no? Sí, pues lo que te comentábamos, esa reunión, esa relación que tiene con Laura Bush, y sobre todo, pues él no ha dado tanta información a esta sociedad genealógica de Massachusetts, pero desde luego que vamos a descubrir pronto más datos, más familiares y más relaciones de sangre que nos descubran a este hombre que quiere ser presidente de Estados Unidos. Y otra noticia, la verdad es que también muy sorprendente, que nos llega desde Estados Unidos, que bueno, las fotografías son evidentes, pueden parecer una broma, pero es que estamos hablando de un hombre embarazado. Así es, se llama Thomas Beatty y habrá que, Bruno, pensar, ¿es realmente un hombre o todavía sigue siendo una mujer? Porque él se sometió a una serie de tratamientos con testosterona, también de retirada de los pechos, y ahora lo que podríamos llamar Tomasa se convirtió en Tomás, pero mantuvo pues el útero femenino, y ahora él dice, o ella, que está embarazada. No se sabe muy bien si ciertamente ese embarazo es real, así parece. Tiene fecha de parto para el día 3 de julio y Thomas se va a presentar ante la prensa norteamericana el próximo martes para hablar con todos los periodistas interesados. Y precisamente el martes es un día en el que aquí se celebra el Día de los Inocentes. Vosotros lo celebráis a finales del mes de noviembre. Aquí en Estados Unidos el Día de los Inocentes se celebra el próximo martes. Y quién sabe, a lo mejor todos nos hemos llevado una inocentada y esto es un montaje que algunos partidarios de los derechos de los homosexuales han creado. En cualquier caso, este hombre-mujer defiende que su embarazo es real, que va a tener una niña y que los va a criarlo junto con su compañera sentimental. Y van a ser una familia completamente feliz. La verdad es que esas imágenes son sorprendentes. Bueno, están ahí y hay que esperar. Y si efectivamente ese Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril puede tener algo que ver con eso. Yo no sé cuál es más sorprendente, si saber el hecho de que Obama es el primo de Bush o que hay un hombre embarazado en los Estados Unidos y que esta circunstancia, esta noticia que antes podría parecer bueno, pues casi de ciencia ficción, o que tiene su explicación y su lógica científica. Yo no sé cómo se reacciona ante estas imágenes y, bueno, todo lo que pueda haber por detrás, porque evidentemente algún tipo de beneficio económico debe estar generando esta familia tan atípica. Sí, sobre todo creando mucha atención alrededor de una revista que se llama El Advocate, que es defensora de los derechos homosexuales y de los bisexuales, transexuales y de las lesbianas, y evidentemente es la que ha convertido esta información en algo que ha dado la vuelta, lógicamente, a todo el mundo. Debemos de esperar. Está claro que si está embarazado, embarazada, va a dar a luz. Uh-huh. Sería una noticia muy importante, y sobre todo el que los especialistas se centren y se decidan definitivamente en si este hombre es realmente un hombre o todavía, aunque haya hecho una serie de cambios en su cuerpo, uh-huh, es realmente una mujer. De 5 meses, habrá que esperar todavía otros 4, y bueno, supongo que a lo largo de las semanas y de los próximos meses se hablará mucho de este más que peculiar caso. Agustín Alcalá, como siempre, ya sabes, un enorme placer conversar contigo. Saludos y hasta la próxima.